Llega el momento de salir a la calle a pesar del fresquete, a pesar del frío que hace en este momentico, donde continúa habiendo la misma temperatura de cuando comenzamos, 0.6 grados. Pero ¿quién nos lo va a decir mejor si no es ella? Sol Pérez, que ya está en la calle. ¿Cómo estás, Sol? Buenos días. Hola, Gaby. Hola, la audiencia de La Mosquitera. Muy buenos días para todos y para todas. En este momento, La Mosquitera se ha trasladado acá a la explanada de lo que es el corazón de la provincia de Mendoza y hablamos más precisamente de la Plaza Independencia, porque en este lugar se ha trasladado la carpa blanca, en donde se va a estar dando algunos cursos de nivel superior también. En este momento se está desarrollando, les vamos a contar más o menos, hay dos carpas con sonido, hay mesas puestas, va a haber alguna ollita popular por ahí porque estuvimos chusmeando adentro de las carpas y estábamos viendo que ya estaban cortando verduritas, el fueguito ya estaba ahí prendido, así que seguramente nos van a contar bien y nos van a redactar las actividades que van a estar realizándose a lo largo del día acá en la Plaza Independencia. Todo esto, obviamente, que tiene que ver con la educación, el SUTE y su carpa ya están acá. Vamos a hablar ahora más precisamente con Lorena Gordillo, ella es de la Secretaría de Educación. Primero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos y todas, la audiencia. Bueno, acá estamos en esta mañana fría, pero bueno, siguiendo con la carpa de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hoy es el último día que nos convoca en una medida votada en el penúltimo plenario provincial que tuvimos de delegados y delegadas escolares. Así que bueno, hoy tenemos una serie de actividades que comienzan ahora en un ratito con charlas sobre el nivel superior, un nivel que viene siendo golpeado por el gobierno de Correas y Cornejo debido a la intromisión a través del decreto 530. Luego tenemos la idea de visibilizar lo que se hace en las escuelas de educación permanente para jóvenes y adultos, en CEN, CEPJA, y también en contexto de encierro. Los compañeros y compañeras van a traer sus experiencias y la idea, bueno, es comentar y visibilizar que en cada rinconcito de cada unidad escolar estamos trabajando por una educación para todos y todas. Y después, bueno, como decía acá la compañera, va a haber una olla popular. Tenemos también una unidad con gremios como SADOP y FADIUN. Va a haber una charla sobre, bueno, la implicancia que tiene este nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional en la educación pública. Vienen Carmelo Cortese a hablar sobre el tema y Cristina Romagnoli a hablar, a contextualizar qué implican hoy los 100 años de la reforma universitaria. Y a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, tenemos una formación de delegados escolares de todos los sectores del Valle de Uco, el Sur y el Este. Y la idea es trabajar sobre las condiciones laborales y el impacto en la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y también hablar, bueno, cómo continuar el plan de lucha. Y después tenemos un gran cierre, porque entendemos que también hay que recuperar la alegría que nos vienen sacando, robando este gobierno. Y bueno, tenemos a Alejandro Sicardi, que los artistas, hay que decirlo, se han plegado a nuestra lucha y siempre nos vienen a acompañar. Va a estar Alejandro Sicardi, el grupo Wari de Colombia, un ballet de San Martín, y cierra, para placer de todos y todas, Bruno Arias, el jujeño, que nos viene en esta carpa de la lucha, y bueno, con un panorama para la educación pública difícil, pero bueno, acá nos tienen pie de lucha, resistiendo, e invitamos a todos y todas que se acerquen, hay chocolate caliente, y bueno, como decía la compañera, la olla popular, así que bueno, la idea es encontrarnos, podernos juntar y bueno, y hacerle un poco de frente a esta avanzada neoliberal que nos va quitando los sueños día a día, pero que nosotros entendemos que desde la organización y la lucha se puede dar pelea a este embate que nos quieren hacer pasar todos los días.